Buenos días. Ay, Luis, ya no me oigo. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy, martes 18 de junio de 2013. Este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito, en la Dirección General de la Estación Vladimir Sosa Sarabia. En los controles, el nuevo estudiante, el único e inigualable, Luis Arroyo. Y un doble, una redoblona de aplausos porque estamos celebrando que nuestro Luiger fue aceptado en el Colegio Universitario de Caracas. Va a ser un próximo trabajador social de la República. Así es, Luiger, un abrazo grande. Y bueno, y tan animado como está el día de hoy Luiger Loyo, pues abrimos la ventana con esta servidora, Enza García. Gracias por esos besitos, mi niño. Y acompañada por quienes, la razón de ser de este programa, las personas más importantes de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes, mis ojitos lindos, como lo canta Rubén Blades con este tema, Ojos. Un tema realmente muy, muy hermoso y que se lo dedicamos a todos con muchísimo cariño. Y como ya les habíamos adelantado, ¿no?, el día de ayer, pues como estamos ya, arrancó ayer en la tarde el Festival Mundial de Poesía, homenaje, ¿no? Voces colectivas, y entre las voces a las que se le rinde homenaje en esta edición es al presidente eterno, el presidente Hugo Chávez, ¿no? Pero aparte de eso, ya les hablaremos del Festival de Poesía. Entonces, como estamos en estas fechas, decidimos, ¿no? Decidimos que la musicalización del programa esté basada sobre todo en letras en canciones que tengan letras que se caractericen, ¿no?, por su alto contenido poético. Ojo, que cuando uno habla de alto contenido poético no son solamente, ¿no?, los significados, sino también cómo se narran o cómo se dicen las cosas, las imágenes auditivas, ¿no?, que nos entran, ¿no?, cuando nosotros pues nos enfrentamos a una canción, que definitivamente la música es poesía también. Pero bueno, vayamos a meternos entonces en las diferentes informaciones que se han producido, las más importantes que se han producido en las últimas horas. Bueno, para quien se esté incorporando, les recordamos que Randall Borges les manda muchos saludos. Lo vi esta mañana, venía aquí a servicio médico, está bastante recuperado y bueno, y hoy inició sus vacaciones, así que se reincorporará a mediados del mes que viene aproximadamente. Mientras tanto, pues nosotros estaremos echándole pichón. Bien, el presidente Maduro llegó el día de hoy a Portugal para fortalecer las relaciones binacionales. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este martes a Portugal para sostener un encuentro con su homólogo Aníbal Cavaco Silva y el primer ministro Pedro Passos Coelho, reunión que busca fortalecer los lazos de cooperación entre ambas naciones y reafirmar la excelente relación lograda por ambos países durante el gobierno de Hugo Chávez. En la agenda de visita del presidente Maduro está contemplada la clausura de una reunión de la octava Comisión Mixta Portugal-Venezuela, que ha logrado acuerdos para que empresas portuguesas de construcción civil y naval, ensamblaje electrónico, energía y producción farmacéutica emprendan proyectos de desarrollo en suelo venezolano, refiere una nota de Telesur. La agencia AFP reseña que la mayoría de los convenios renuevan o amplían acuerdos y contratos suscritos entre 2007 y 2011 por parte de los gobiernos de Hugo Chávez y el ex premier socialista luso José Sócrates, que por cierto estuvo aquí en Venezuela pues dándole un último adiós al presidente Chávez, ¿no? La reunión de este martes también da continuidad a la celebrada semanas atrás en Caracas, cuando el canciller portugués Paulo Portas inició conversaciones en temas como energía, ciencia, tecnología, agroindustria, vivienda, alimentos, salud, infraestructura y electricidad. El presidente Nicolás Maduro llegó a Lisboa procedente de Roma, donde se reunió con el Papa Panchito I, es decir, Francisco I, y con su par italiano Giorgio Napolitano. Tras su paso por Portugal, seguirá hacia París, donde también se reunirá con altas autoridades de ese país. Bueno, me imagino que ya estará el diputado Berris Bestia sacando las cuentas de cuánto se están gastando en este viaje, en esta gira presidencial, que lo que nos trae son muchísimos acuerdos. Recordemos que estos acuerdos que se han venido realizando, entre los acuerdos que hemos venido desarrollando con Portugal, está uno de los grandes logros y una de las cosas más hermosas de la Revolución Bolivariana, que son las canaimitas. Las canaimitas, amigos y amigas, son computadoras portuguesas. Son esas computadoras que el gobierno bolivariano le entrega a todos los niños de primaria para que estudien, y que este año se extendió a los estudiantes de bachillerato, estas computadoras portátiles. Eso gracias al convenio que tenemos con Portugal. Y bueno, hagamos un repaso de qué fue lo que hizo el presidente Nicolás Maduro en su visita allá en Italia. Pues bueno, se reunió en horas de la mañana de ayer con el Papa Francisco I y Nicolás Maduro propuso al Vaticano crear alianza social en beneficio de los pueblos del mundo. La creación de una alianza social entre el Vaticano y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela fue una de las propuestas del presidente Nicolás Maduro que fueron entregadas a la Santa Sede en un documento oficial. Durante un encuentro con movimientos y grupos sociales italianos en Roma, el jefe de Estado explicó que dicha alianza comprende, en principio, la expansión de la Misión Milagro, un programa social creado por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y que hoy le ha devuelto la vista a más de 1,5 millones de latinoamericanos. Esa es otra de las misiones realmente hermosas. Tanta gente que estaba botada por allí en un pueblito, en los sectores populares, con cataratas, ¿no? Estas personas de la tercera edad y que de una forma totalmente gratuita pueden volver a ver nuestras operaciones gratuitas de cataratas, de pterigio. Eso se lo debemos también al convenio que tenemos con la República de Cuba. Y recordemos que una de las herencias de esta Misión Milagro es tremendo hospital oftalmológico en el estado Vargas y que esta misión se ha extendido a otros países de América Latina, ¿verdad? Con profesionales cubanos y profesionales venezolanos. También en los diferentes convenios que se han hecho a través del ALBA vienen pacientes de otras partes de América Latina a operarse aquí a Venezuela. Bonita, bonita misión para hablarla precisamente ahí en Roma con el Vaticano, que bastantes recursos que tienen y bastante pobreza que hay en el mundo. Entonces, el día que las iglesias sean un poquito más modestas y realmente dediquen los recursos del Vaticano a ayudar al prójimo, el mundo sería muy diferente. Pues bien, dijo Nicolás Maduro, tomemos la experiencia de Misión Milagro y llevémosla al mundo entero. Vayamos a buscar a los humildes para que tengan vista, para que puedan leer, manifestó Maduro, quien más temprano se reunió con el Papa Francisco y en cuya audiencia fueron abordados temas como la pobreza, la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico. El encuentro tuvo una duración de 20 minutos y se realizó en la sala de la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano en Roma, Italia. Maduro indicó que lo mismo se pudiera hacer con el resto de los programas sociales que emprende la revolución y que ha permitido reivindicar principalmente a los sectores de más escasos recursos. Y bueno, aquí estamos aquí revisando las diferentes páginas web. Ya hemos revisado qué es lo que dijo Correo del Orinoco, lo que dice ABN y Ciudad Caracas reseña que Italia y Venezuela refuerzan relación bilateral. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió ayer con su par italiano, Giorgio Napolitano, en el Palacio de Quirinale, sede de la Jefatura de Estado en Roma, Italia, para tratar temas de la cooperación energética, industrial, agroindustrial, agrícola, cultural y educativa. Caracas y Roma cuentan con una dinámica relación bilateral que aspiran a fortalecer para darle continuidad a los proyectos adelantados por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, reseñó Telesur. En su primera visita oficial a esa nación, el presidente Maduro aprovechó la ocasión para explicarle a Napolitano la verdadera situación política, económica y social de Venezuela a propósito de las acusaciones que ha hecho la oposición en contra de las instituciones del Estado venezolano. En este sentido, el primer mandatario venezolano calificó como peregrinos de la mentira a los representantes de la derecha en Venezuela, quienes han mentido en varios países sobre la realidad del país. Aseguró que en Venezuela no existe una oposición democrática, sino una derecha fascista. Algunos lo han intentado, ser democráticos, pero después se arrodillan frente al dólar del fascismo. Dijo que en cada nación que visita la oposición venezolana son rechazados por esos pueblos. Entonces, bueno, recordemos que previo a este encuentro con Giorgio Napolitano, el presidente Nicolás Maduro pues recibió este reconocimiento que dio las Naciones Unidas a través de la FAO a nuestro país por lograr las metas del milenio de reducir la pobreza y la desnutrición. Y bueno, 10:17 minutos, es tiempo de abrir la ventana, que ustedes son los que le ponen la sal y la pimienta todas las mañanas, ¿no? Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. No tenemos la mensajería de texto, pero sí tenemos las redes sociales para que ustedes se comuniquen con nosotros. Está el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y nos escribe Trotsky Colmenares. Colmenares, increíbles declaraciones del rabino antisionista sobre el Estado de Israel. El sionismo es rechazado. Y nos escribe Erasmo Ledesma, Caprichito cuestiona el premio de la FAO a Venezuela. Claro, constituye un golpe a la desestabilización que él y su combo promueven. Claro, porque este tipo de reconocimientos por parte de las Naciones Unidas a los logros de Venezuela tumban la matriz de opinión, que aquí nos estamos muriendo de hambre, que el país se está cayendo a pedazos. Eso es lo que hacen este tipo de reconocimientos. Pero ¿qué es lo que ocurre, Erasmo? Que agarran y esto lo ocultan. Esto no lo dicen las transnacionales de la información. O hacen lo que hizo ayer el Nacional, el Universal y la mayoría de los periódicos privados. Que estuvo Nicolás Maduro en la sede de la FAO agradeciendo el reconocimiento, diciendo que es de todo el pueblo venezolano, hablando sobre las diferentes políticas, las diferentes misiones de alimentación que implantó el comandante Chávez y que eso se lo debemos a él. Y entonces, bueno, pidió apoyo técnico a la FAO para seguir desarrollando, para mejorar nuestra producción interna y sobre todo para que vigilen o ayuden a combatir estas cadenas especulativas que se han enquistado en el país. ¿Qué fue lo que tituló la prensa, Erasmo? Maduro pide apoyo técnico a la FAO. Eso fue lo que titularon. Entonces tú lees eso y tú lo que dices es verdad, nos estamos muriendo de hambre, el país se está cayendo a pedazos, ahí fue Maduro a la FAO a pedir ayuda, pero no te dicen que Maduro fue a la FAO a recibir un premio que le dio las Naciones Unidas a la República Bolivariana de Venezuela por lograr las metas del milenio de reducir, de prácticamente acabar con la desnutrición en Venezuela. Eso no lo dicen. 10-20 minutos, tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Esa, tú sí eres mentirosa, la señora Daisy acá en el Valle. Hola Daisy, ¿cómo estás? No te había llamado porque el gripón me agarró, bueno. Ay, no, esa broma es una peste terrible. Me dio fiebre y todo, pero bueno, aquí estoy, palanca. Sí, sí. No, esa, lo que estás diciendo, tú sí eres mentirosa. ¿Yo? ¿Por qué? Maduro no está allá, chica, Maduro no está allá. No, ¿dónde está Maduro? No, Maduro está aquí en Caracas, pero para ellos todo eso es mentira, Enza, tú estás diciendo mentira. Ah, yo pensé que para ellos Maduro estaba en Las Vegas, jugando Blackjack. De repente. Qué gente tan sinvergüenza. Sí, que son de lo último. Sí, bueno, pero triste por ellos, gracias a Dios, mi comandante, el comunicador del mundo, el que hizo las cosas bien, nos comunicó todo y nos quitó los pañales, nos puso pantalones y nos enseñó qué es lo que era nuestro, lo que teníamos que defender. Y aquí estamos, Dios mío, y vamos a seguir con Maduro y vamos a seguir creyendo todo lo que nos diga y con, bueno, viendo todo, porque las cosas se ven. Yo lo vi anoche todo en dossier, porque, y en los papeles de Mandinga, en el 8, porque en los demás canales no se ve, eso no se ve. Exacto. Y en los otros periódicos igualito. Yo como no veo esa porquería, no sé si lo sacaron, pero no veo ningún periódico. Lo que veo es el Canal 8 y veo mis cuestiones ahí, mis noticias. Y me meto en mi computadora. Bueno, un abrazo, pues, chao. Un abrazo grande, Daisy. Bueno, fíjense que de las cosas, ¿no?, que estaba, ¿no?, a propósito del encuentro entre el presidente Nicolás Maduro y el Papa Francisco, y ya que estamos en el Festival Mundial de Poesía, pues quiero compartir con ustedes unos poemitas de un poeta salvadoreño, ¿no?, Roque Dalton, que por cierto, él fue a luchar a la Revolución Sandinista y fue asesinado por sus propios compañeros, ¿no? Un poeta sumamente fuerte, sumamente crudo y con un contenido político bien interesante, ¿no? Entonces, este es un pequeño poema, porque tampoco es que me voy a poner a recitarle la oda a la zona tórrida de... ¿Cómo es la cosa? De Andrés Bello, que es muy bonita, obviamente, pero es muy larga. Pero este poema dedicado, pues, al Papa Francisco y a la jerarquía de la iglesia venezolana, se llama Atalaya. Una religión que te dice que solo hay que mirar hacia arriba y que en la vida terrenal todo es bajeza y ruindad, que no debe ser mirado con atención, es la mejor garantía para que tropieces a cada paso y te rompas los dientes y el alma contra las piedras rotundamente, rotundamente terrenales. Roque Dalton, Atalaya. 10:23 minutos y

golpeándonos el pecho con una ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio. La niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja haciendo malabares con cinco naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira. Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. 10:35 minutos, regresamos a la ventana, escuchábamos a Mercedes Sosa y Calle 13 para un niño de la calle. Tremenda canción, ¿no? Y es impresionante cómo con imágenes tan hermosas como que estoy sin camisa con las tetillas al viento, con frases, imágenes tan lindas, se puede denunciar una situación tan terrible como la que se vive en la mayor parte de los países de nuestra América, que es esta infancia abandonada, esta infancia en la calle que come basura y que evade su realidad oliendo pega. Niños que incluso tienen que prostituirse para poder sobrevivir. Tremendo tema de verdad de Calle 13 con Mercedes Sosa, y es algo que cuando el presidente Chávez fue electo en el año 1998, él dijo que se iba a acabar el fenómeno de los niños en la calle en nuestro país, y lo hizo. Poco a poco, porque los niños de la calle no son animales para llevarlos en contra de su voluntad metiéndolos en un refugio. ¿Cómo se trabajó el tema de los niños de la calle? Buscándolos, hablando con ellos, trabajadores sociales, poco a poco, insertándolos a su entorno familiar o llevándolos en, con su voluntad, con su consentimiento, a un hogar de abrigo, políticas de inclusión. Porque en un hogar, como pasaba en los 90 con las políticas neoliberales, en un hogar con hambre, hay infelicidad y trastornos, y los niños huían de sus casas o eran abandonados. Pero entonces vemos que paulatinamente se fue reduciendo hasta prácticamente desaparecer en nuestro país el fenómeno de los niños de la calle, y se aumentó la matrícula en las escuelas. Los niños en las escuelas reciben, como lo decíamos ayer, que es una de estas políticas que felicitó la FAO, los niños en las escuelas y liceos bolivarianos reciben su desayuno, su almuerzo y su merienda, porque un niño que no está alimentado no puede rendir bien en la escuela. Y eso es gracias al gobierno bolivariano. Políticas de fomento del deporte, políticas de fomento de la cultura. Y entonces ahí está. Que alguien me diga si ha visto en los últimos años lo que nosotros veíamos en los 90, niños, bandas de niños de la calle oliendo pega en el bulevar de Sabana Grande o rompiendo las bolsas de los centros de comida rápida para chuparse los huesos de los pollos. Eso ya, afortunadamente, no se ve. Y esto es precisamente una de las cosas que premió la FAO este fin de semana. Tenemos llamada, buenos días. Hola, Enza. ¡Más fina! ¡Más fina! ¿Cómo estás, Omaira? ¡Más fina! Sí, señor. ¿Sabes qué? Voy a hacer un comentario acerca de la llamada de la señora anterior. Ajá. Porque ella dice que ella estaba viendo los papeles de Mandinga y estaba viendo otras cosas en Canal 8. Bueno, yo me estaba lanzando anoche en TV, un Alo Presidente, ajá, que hicieron en el Junquito con los nómadas, donde el comandante leyó una carta que su hija le mandó, María le hizo en el 95. Ajá. Y el comandante en ese momento lloró. Sí, sube un poquitico la voz, Omaira, que se te oye bajito. Sí, bueno, el comandante en ese momento lloró. Dice. Sí, todo el mundo se quedó. Bueno, en mi casa nosotros que estábamos viendo a los presidentes, porque casi todos los domingos nosotros tenemos actividades. Bueno, no, me perdí mucho a los presidentes, pero ese me impactó de verdad. Y quisiera que, bueno, pasaran algunos fragmentos de ese a los presidentes. ¿Ese fue el que del resumen del domingo pasado? No. Este lo hicieron en el Junquito con los nómadas. Una casa que colocó Erika Faría en el Junco, que él dice que habían comprado un club para todos los nómadas y todas las personas que estaban en la calle. En situación de calle, sí, exacto. Sí. Bueno, eso. Otra cosa es, ve que en España están cerrando los potes de basura, ¿verdad? Y el que encuentren abriendo los potes de basura va detenido. Porque atentan contra la sanidad, pero no, ¿tú sabes cuál es la última también que hay en España? Que si una escuela pública no reúne determinada cantidad de estudiantes, la cierran. Bueno, para no seguir para no seguir manteniendo escuela. O lo que comentábamos ayer de este niño de 5 años que le están cobrando la deuda que dejó el padre, que se suicidó por deudas. Bueno, la calefacción. Ajá. Quitaron la calefacción porque eso le da pérdida a ellos, la calefacción. Entonces las escuelas no les resulta tenerlas con mucha calefacción. Y aquí los chicos acá, bueno, estudiando, los nómadas, los recogieron. Como estaba comentando el comandante en ese momento, en los 80, 90, veías muchos niños de la calle. Se veían muchísimo. Y poco a poco, ¿te acuerdas que la oposición decía, el presidente prometió que iba a acabar con los niños de la calle y siguen en la calle? Es que ellos lo que pretendían era que los agarraran como animales, los montaran en un camión e hicieran como hacían en Bogotá en esa época, que los mataban, ¿no? Tú así no puedes manejar el problema de los niños en la calle y poco a poco conversando con ellos, reinsertándolos en sus hogares o en hogares de abrigo y dando condiciones para que los niños no salieran de sus hogares, es decir, educación, salud, cultura y deporte, ese fenómeno aquí prácticamente se erradicó. Nicolás está comprando aviones para Conviarsa, para tener un mejor transporte, para que tengan mayor comodidad. Ellos están comprando aviones para bombardear a los mismos venezolanos. ¿Ah? Ellos están trayendo gente aquí para matar a su misma gente. ¿Ah? Nicolás trae gente aquí para educación, para salud, para vivienda, para todo el bienestar del pueblo, mientras que ellos están haciendo lo contrario. Esta guerra es visceral. Es una guerra visceral, mediática y visceral, por el estómago y por el corazón. Los sentimientos que le muevan ellos a uno y por el corazón. No hay alimentos, no hay comida. Como ellos todos lo compran, porque a Redoquín le han comprado todo. Entonces ellos creen que Nicolás también compró el premio. Pues todo lo que haga Venezuela es comprado porque ellos están cortando con la misma tijera que ellos cortan. Buenos días, Enza. Besitos. Buenos días, vale. Muy bueno, Mayra. Oye, vale, es que ahí, ¿qué me estás hablando? Y estabas hablando de cómo es la oposición. Y es que ayer, lo que pasa es que no lo marqué. Y en este libro, que se los recomiendo muchísimo, Roque Dalton, Historias y Poemas de una Lucha de Clases. Este libro fue publicado por... Bueno, yo lo compré en las librerías del sur y es de la editorial Ocean Sur, ¿no? Pero es muy bueno porque es sobre el fascismo y los fascistas, de verdad que está genial. Pero bueno, no me puedo poner aquí a hojear libros mientras estoy hablando con ustedes, que de repente empiezo a decir algunas incoherencias mientras busco. Pues sí, en el Festival Mundial de Poesía se inauguró ayer, ¿verdad? Su gala inaugural fue ayer a las 6 de la tarde en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Pues bien, con los versos de William Osuna, invocando a la poesía para alumbrar rumbos varios, y la canción llanera, Cajón de Arauca Pureño, en la voz de Fidel Barbarito, nuestro ministro de la Cultura, comenzó la 10ª edición del Festival Mundial de Poesía en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. El primero, el organizador de la fiesta poética, el segundo, el ministro para la Cultura, ambos dando la bienvenida a los poetas del mundo desde sus dos potencialidades, la palabra y la música. En la apertura hicieron sentir el homenaje que le rinde esta edición al festival al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, el más nuestro de los nuestros, como lo ha llamado Osuna. Nos enseñó el valor de amar la poesía, el conocimiento, la lectura, la sensibilidad, nos devolvió la identidad, el orgullo, la paz, la esperanza, la unidad y la victoria, nos devolvió la matria bolivariana, dijo Barbarito. Por la tarima desfilaron poetas de tierras tan lejanas como Corea del Sur o China, y más cercanas como Ecuador, Bolivia y Perú. Pero antes que los poetas de otras latitudes tomaran la palabra, Chávez recitó. La gran pantalla de la Sala Ríos Reina proyectó un video protagonizado por quien llevó las riendas de la República por 14 años, donde aparecía él, micrófono en mano, al lado del cantautor cubano Silvio Rodríguez, declamando los versos de uno de sus poetas criollos favoritos, Alberto Arbelo Torrealba, y su Por Aquí Pasó, tema con el que cerraremos la ventana el día de hoy. Se los voy adelantando. Vamos revisando otras informaciones. Y bueno, como les decíamos, el presidente Nicolás Maduro está en Portugal, y entre los convenios a las áreas a discutir en esta octava comisión Portugal-Venezuela están los temas de la vivienda, la electricidad y las finanzas. Esos serán los temas a profundizar durante esta octava comisión mixta Portugal-Venezuela. Señaló que como parte de la agenda que se debe cumplir en suelo portugués, se reunirá con su homólogo Aníbal Cavaco Silva, que eso, bueno, ya lo habíamos dicho al principio del programa. Luego realizaremos la firma de documentos, dijo Maduro, para seguir cooperando en materia de vivienda. Venimos a reforzar la cooperación en esa materia, en materia eléctrica, en materia financiera, la alianza con el Banco de Espíritu Santo, la alianza nueva que vamos a establecer con el Banco Internacional de Funchal para que se establezca en Venezuela y pueda apoyar a la comunidad portuguesa en nuestro país. También se revisará el proyecto especial que se refiere a la construcción de la nueva autopista Caracas-La Guaira. Al respecto comentó que este constituye uno dentro de los grandes proyectos de infraestructura que serán discutidos en esta oportunidad. Hemos venido a esta octava comisión mixta entre Portugal y Venezuela y a seguir ampliando los temas de cooperación y hermandad entre el pueblo de Portugal y el pueblo de Venezuela, concluyó Maduro al llegar a suelo portugués. Y bueno, obviamente la oposición ha estado pues chillándole, parece que les ha molestado mucho este reconocimiento de la FAO. Es impresionante la cantidad de barbaridades que han dicho, ¿verdad? Entre ellos, Julio Borges. Oye, vale, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Ya se le quitó el morado que le dejaron de la del cariñito que le dieron ahí en la Asamblea Nacional. O sea, yo estoy en contra de la violencia realmente, pero bueno, hay cosas que bueno. Bueno, resulta que Julio Borges, ya va, que estoy buscando la nota. No, esta es una de Capriles, que de verdad que el tipo es también es terrible. Sobre esa joyita también vamos a hablar. Ay, vale, no puede ser que se me haya perdido la nota. Bueno, dijo, no, pero aquí está, es de Aporrea, aquí la tengo. El colmo. Julio Borges dice que el reconocimiento de la FAO fue comprado. El dirigente derechista Julio Borges, coordinador nacional del Partido Conservador Primero Justicia, cuestionó el reconocimiento que la FAO entregó a Venezuela por su lucha para combatir el hambre y aseguró que la hazaña se logró porque el expresidente de Brasil, Lula da Silva, y su equipo tiene a muchos enchufados en el organismo y por eso logró que le dieran este premio, que no es otra cosa que un premio comprado con los favores de tantos países que se chulean a Venezuela. Dijo el domingo, encima, el tipo, encima, convocó una rueda de prensa para soltar esta aberración. Es que a mí como periodista me daría mucha rabia que me convocaran a una rueda de prensa para cubrir esas imbecilidades, y sobre todo un fin de semana. Bueno, lo único que pudiera considerarse es la reducción de la pobreza extrema que registran las cifras oficiales. Pero lamentablemente eso ha sido resultado exclusivo del inmenso chorro de dólares que ha entrado al país por los altos precios petroleros, sostuvo. Mira, mira, papito. Resulta que el chorro petrolero entraba al país desde hacía mucho tiempo. Pero resulta que PDVSA se quedaba con unas ganancias mínimas porque el resto iba para los gringos. Y no conforme con eso, esa platica del chorro de dinero que entraba por el petróleo, se la quedaban cuatro tecnócratas que dieron el paro, que capitanearon el sabotaje petrolero y el golpe de Estado en el que tú participaste. Ahora resulta que lo que entra, el dinero que entra en PDVSA, se invierte en el pueblo venezolano, se invierte en el desarrollo del país, y por eso se redujo la pobreza extrema y por eso se redujo el hambre. Ahora los venezolanos y las venezolanas, que en los 90 comían perrarina, ahora comen hasta 3 y 4 veces al día. Por eso es que ahora ves esas colas enormes en los supermercados, porque la gente tiene dinero para hacer mercado. Y explícame, Julio Borges, que cuando uno planifica unas vacaciones, tienes que comprarte el pasaje aéreo mínimo con 6 meses de anticipación, porque no hay cupo, porque ahora la gente le ha dado por viajar al exterior, como en la época del Tabarato, dame dos. Entonces, de verdad que este señor es payaso, soy un triste payaso. ¿Tenemos llamada, Luiger? Buenos días. Buenos días, Enza. Teresa Rosales, la Avenida Puerto Armas. Hola, Teresa, ¿cómo estás? Bien, mira, Enza, qué bello. Ajá. Esa reflexión, qué sabio recordar eso con esa legitimidad que tú lo haces y que también nos ayuda a recordar a nosotros, porque entre tantas cosas se nos va olvidando. ¿Sí? Yo también estuve, por casualidad, ayer en uno de los de PDVSA y agarré una revista del paro. Ajá. Y ahí tiene lo que salía, los artículos de la prensa y cuándo van a dar clase y bueno, todas esas cosas. Mira, uno de verdad que al presidente Chávez, esta gente no le dio un poquitico de respiro al presidente. En realidad duele todavía ver esas cosas, porque uno va pasando el tiempo y una cosa tras otra, no puedes pegarte, pero sí, es doloroso, pero es bueno recordar. Yo traje esa, se la pedí a la muchacha allá, me dijo que sí me la podía traer. Y se le estaba enseñando a mi familia para que refresquemos ese conocimiento. Y sabemos todo lo que ese gran hombre, Hugo Chávez Frías, luchó, y mucha gente también que lo está apoyando y lo sigue apoyando. Yo quería, Enza, decirte que hace 4 meses fue un día muy feliz que llegó el presidente Chávez y todos estábamos emocionados y felices. El sábado estuve allá, yo he ido en otras oportunidades, pero el sábado estuve allá en el cuartel de la montaña, en la tarde, y mira, fue en medio de todo lo triste que es, fue bonito porque había mucha hermandad entre la gente, con un amor al presidente, con un respeto, con un agradecimiento, y también la gente que estaba allí, tanto militares como civiles, reciben a la gente con la mayor cordialidad, le explican la situación, lo que sucedió en el pasado, las vivencias del presidente Chávez, y le dan a uno un recorrido, y en ese momento también pude ver el cambio de guardia de cerquita. Me han dicho que es bellísimo el cambio de guardia. Sí, fue bellísimo, y felicito a todos los militares. Yo sinceramente siempre admiro la carrera de los militares también, y de los bomberos, porque también es una carrera muy sacrificada, y independientemente la de la policía también, porque para mí no es fácil enfrentarse a personas violentas o a diferentes problemas en la vida, son, y a los médicos, y bueno, y el resto del personal. Yo sinceramente felicito desde el chofer que sube a la gente allá con esa cordialidad a visitar a nuestro comandante Chávez y a todos los que estaban allá. Muchas gracias, Enza, por esos conocimientos que también nos transmite, y feliz día para todos. Ay, Teresa, muchísimas gracias. Mira, te cuento. Tú estuviste en el cuartel de la montaña, Dalia, mi amiga Dalia de Riazuelo, quedaste que me ibas a llevar. Bueno, yo ayer estuve, el sábado, estuve visitando el mausoleo, el nuevo mausoleo de Bolívar. Yo trabajo aquí al ladito del Panteón Nacional y del Complejo Mausoleo, y la verdad es que no había entrado, ¿no? Y bueno, porque había entrado muchas veces al Panteón Nacional como estaba antes, ¿no? Y realmente cuando entré, ay sí, lindo, reacomodado, mi amiga estaba muy, muy, muy emocionada. No, pero realmente cuando agarras y pasas al mausoleo y ves esa inmensidad blanca, con esa luz que llega desde el techo, esa luz natural, y ese espacio inmenso y ese sarcófago hermoso, pero los guardias, todo, pero es que tiene una energía, que de verdad que es sobrecogedora. De verdad que nunca me imaginé que podía sentir tanta emoción tanta emoción que hasta se me aguaron los ojitos, se me salieron las lágrimas. Por la energía, por lo hermoso que es el mausoleo, de verdad que se los recomiendo, como les recomiendo que de salida se vayan a la Casa de las Primeras Letras, allí quiere el Boulevard Panteón, que también quedé encantada. No, es que de verdad que la del sábado fue una jornada maravillosa, ¿no? Y bueno, y espero ir al Cuartel de la Montaña, porque si nosotros analizamos incluso la tumba del presidente Chávez, eso es tremendo talismán. Los cuatro elementos. Los cuatro elementos, cuando tú unes los cuatro elementos, agua, tierra, aire y fuego, lo unes con el hombre, que vendría siendo nuestro comandante, se convoca a la estrella flamígera. Y es un talismán sumamente poderoso, de protección y de creación. No crean, no crean, de verdad que es una joya ese, lo que vendría siendo el lugar donde efectivamente debía descansar el presidente Chávez, que es el Cuartel de la Montaña. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Hola, Enzo, es Sonia, buenos días. ¡Sonia! ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Qué bueno, mira, corazón. Un saludo muy caluroso a mi amiga Teresa Rosales, uh-huh. Luchadora de siempre, de toda la vida. Sí, vale. Mira, Enzo, te estoy llamando por lo siguiente. Uh-huh. Yo quisiera hacerle una invitación. Ajá. A mis amigos, cultores, cantores, poetas, artesanos, en fin, todas esas personas que tengan que ver con el arte, con la cultura. Uh-huh. Yo felicito de verdad a la ministra Iris Varela en el Ministerio para los Asuntos Penitenciarios. Sí, vale. La semana pasada tuve la experiencia de ir a un albergue de menores en coche. Ajá. Por supuesto que no hubo fotos ni nada, por el respeto. Pero en medio de la tragedia con que viven esos niños, porque para mí son unos niños, claro, entre los 13 y los 16 años, esos muchachos están pero ansiosos de cambiar, de querer ser otro tipo de persona. Entonces vale la pena pues llegarle, cantarle, enseñarles a tocar algún instrumento, familiarizarlos con la cultura, porque realmente me di cuenta de que lo que está pasando es un problema de verdad bastante serio. Me conmovió mucho a conversar con uno de estos menores, que yo le decía, pero mira, tú no sabes tocar ni una maraquita, ni un tamborcito. Y me dijo, señora, yo el único instrumento que manejo bien es el gatillo de una pistola. Uy, eso Dios me dolió mío. En el alma, de verdad me dolió en el alma. Y son unos niños, y otra cosa que está pasando, son unos niños, Enza, de 14, 15 años, que ya son padres. Uh-huh. Y las madres de esos niños no son menores, son mujeres ya adultas. Entonces, o sea que estamos hablando de, sí, de abuso sexual. Sí, vale la pena ir a esos lugares y conversar, y mira, felicito a los orientadores, los psicólogos, los mismos custodios, son gente joven que están haciendo un trabajo, Enza, bastante, bastante interesante, con mucho cariño por esos muchachos, con mucho amor, que se ve que esos niños están carentes de afectos, de amor, de muchas cosas. Y entonces vale la pena pues ir allá y conversar con ellos, pues, y abrazarlos y llevarles un poquito de alegría en medio de tanto dolor, porque la vida que esos muchachos pues han llevado en la calle no es nada. Y bueno, mira, me encanta el tema que estás tratando, me encanta lo de la poesía, lo que se está llevando ahora. Vamos a ver si sacamos un tiempito para ir a ver el festival. Claro. Mira, un abrazo muy y a ver fuerte. Cuando mira, vale, tú estás aquí cerca, vale, no seas ingrata, porque no vienes para acá y cuadramos algo. Incluso claro, nos acompañas aquí con el cuadro, traes claro, a tu músico. Vamos. Te la pasas invitándonos a ir a escucharte y tú no vienes para acá para un viernes, dale. Porque acuérdate que yo trabajo en las mañanas, pero un viernes que estemos así medio desocupaditos, nos vamos a acercar allí, sí, dale, que Sonia, sea sí, mi voz, y porfa. Mucho cariño, con mucho amor, ¿sí? Chévere, y igual, Sonia, te convertamos del proyecto, un abrazo, genial, un abrazo grande. Fíjense, aquí les tengo el poema de Roque Dalton, que es muy cortico, que quería compartir con ustedes antes de ir a la pausa. Se llama Consejo que ya no es necesario en ninguna parte del mundo, pero que en El Salvador. No olvides nunca que los menos fascistas de entre los fascistas también son fascistas.

respeto por el llanto colectivo, respeto por los estudiantes y obreros muertos en 1960, respeto por las misiones, respeto por Emperatriz Guzmán muerta en combate, respeto por el Orinoco Medio, respeto por los valientes del Porteñazo, respeto por la campaña admirable, respeto por los maizales de la Primer Agua, respeto por los muertos en el Carupanazo, respeto por el poder popular, respeto por el río Caroní, respeto por Argimiro Gabaldón, respeto por los niños de Mayagua que rezan contando las hojas, respeto por la tierra roja del Pao, respeto por los muertos en el Caracazo, respeto por los que aprendieron a leer y a escribir, respeto por el aire y las lluvias del Guaraíra Repano, respeto por José María España, respeto por los torturados en La Pica y Cocollar, respeto por los que quieren patria, respeto por el ejemplo que Caracas dio, respeto por Simón Bolívar, respeto por el comandante Chávez, que tocará la diana de la victoria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos poesía, somos cultura. Oye, Portu, ¿por qué está tan caro esta semana? ¿Cómo que tan caro? ¿No sabes cuánto estoy comprando yo? ¿Qué le voy a ganar? Tranquilo, bájale dos, Portu. Pídele la factura de lo que te están vendiendo caro y denúncialo. Sé parte de la solución. Por más seguridad, más soberanía. Red de Defensoras y Defensores de la Seguridad y la Soberanía Alimentaria. Comprar cosas que no valen para comprar. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. La ventana, la ventana, la ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Plástico de superficialidades, cada cual adapta su disfraz a sus facilidades, con distintas cualidades en un mundo ingenuo, con un amor decadente dispuesto a nuestras realidades. Figuras perfectas andan por calles oscuras, escondiendo su alma pero con sus pieles desnudas, esperando para vender una porción de sexo. Su corazón tras una máscara de placer se escuda, después de estudios incesantes, vestidos elegantes, su vida se ha transformado solo en un cuerpo excitante, por el cual muchos se enloquecen solo por tener noches ahogados en un cuerpo que solo exhala placer. No sé cuántos años tendrá o si sabe si es correcto, solo sé que con mis dedos los cuento completos en una vida que solo desgasta su corazón. Curvas divinas que enloquecen y cobran por pasión mucha más plata, pero mucho más dolor a su alma, y se nota fácilmente en sus muñecas y palmas heridas que denotan claras situaciones. Una juventud basada en camas y condones, la sombra de la infelicidad la acecha, pero al verla en la calle no levanta la más mínima sospecha. Simplemente la ves como un cuerpo desperdiciado que llegaría muy lejos, pero no habías notado que muy dentro, en lo más profundo de su ser, hay una niña gritando, queriendo salir de esa piel hundida en la labor, condenada por la sociedad. Prostitución cruda, protagonista de esta realidad. Frialdad entre calles y callejones, hoteles que guardan recuerdos de estas relaciones, y como ella muchas hay en nuestro entorno. Las disfrutamos a diario actuando en películas porno, fingiendo, mostrando al mundo falsos sentimientos con disfraces en todo momento. Y no es la única manera de enseñarte dónde el amor se rompe y el alma se esconde. Por extrañas situaciones a las que a diario nos sometemos, se secan nuestros corazones. Reflexionemos. Espera de vivir y permanece junto a mí mientras mis se ha acostumbrado a no sentir, pues lo que hace no disfruta. De dama de compañía pasó a ser solo una puta y ahora en luta. Su cuerpo por la muerte de su alma, ya no tiene esperanza esperando, perdió la calma. Antes selectiva, ahora conformista, para pocos vale la pena sobre ella posar su vista. No es ni la sombra de aquella niña con alto precio. Su sufrimiento creció al igual que los desprecios. No hay plata suficiente que compre felicidad. El tiempo pasa y no ve la oportunidad que está buscando desde que empezó a vender su cuerpo. Vivimos del orgullo, pero el suyo ya está muerto. Lo ha perdido todo y nunca llenó su vacío. Solo ha sido un camarón dormido que se llevó el río. Buscaba cariño y lo suplantó por pasión, por creer que la entrepierna es una vía al corazón. Perdiendo su moral, su tiempo, hasta su vida, por sus venas ser un reservorio del virus del SIDA. Disfraces de placer, cómplices de mi piel. Es que hoy un ángel sin alma dejaré de ser. Mi vida muere y yo comienzo a vivir. Mientras mis ojos vuelan una noche más sin ti. Once 10 minutos de la mañana, regresamos a la ventana con Randy Pedrón, conocido como Truco, Ángel sin alma, tremendo tema de este rapero caraqueño de allá de la Cota 905, un abrazo Truco, un abrazo grande camarada, y este tema que lo personal me parece muy bonito, ¿no? Que Ángel sin alma, ver cómo esta falta de valores, ¿no? Lleva a muchas jóvenes a perderse, ¿no? A perderse en la vida. Y colocamos rap porque el rap es considerado la poesía urbana, la poesía contemporánea. Obviamente, hay todo tipo de rap como hay todo tipo de poesía. Porque si a ver, vamos, tus ojos son dos luceros que alumbran los basureros, tus patas son dos estacas donde se amarra la vaca, es una mala poesía. Un rap que diga, aunque te aruño, papito, a que te aruño, también es una mala poesía. Pero también se pueden hacer joyas en ritmo de rap. Así que bueno, escuchábamos a Truco con Ángel sin alma. Y se comunican con nosotros a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos dice Trotsky Colmenares, Alejandra Benítez, ministra y medallista de bronce al mismo tiempo. Sí, señor, nuestra Alejandra Benítez, nuestra atleta, ¿verdad? Ganó su medalla de bronce en el Panamericano de Esgrima. Pero es que esta muchacha, además de ser muy joven, de ser atleta venezolana, de ser esgrimista, es nada más y nada menos que la ministra del Poder Popular para el Deporte. Pues para Alejandra Benítez, el presidente Maduro la felicita por el bronce obtenido en el Panamericano de Esgrima. Lo hizo a través de su cuenta en la red social Twitter, arroba Nicolás Maduro. Quiero transmitirle mis felicitaciones a nuestra Alejandra Benítez, medallista, campeona del deporte por el papel que jugó en los Panamericanos, escribió el jefe de Estado en la red social Twitter. Benítez logra la hazaña en la semifinal de la especialidad tras caer 15-2 ante Mariel Sagunis de Estados Unidos. Previamente había derrotado a la argentina María Pérez por 15-13, viniendo de abajo tras los tres combates que protagoniza en la jornada. También nos empezó a seguir nuestra buena amiga Zoeida Martínez, ¿no? La vocalista de Venezuela Cuatro Cuerdas, a quien escuchamos con este tema de Tu Regreso, que de verdad, Zoeida, a mí me encanta. ¿no? Y un abrazo también para tu papá, Carlos Martínez, y para tu hermano, Carlos Martínez, ¿no? Bueno, nos escribe Sobeida y nos dice, arroba la ventana abierta, amigos en Sir Randolph, gracias por el apoyo que siempre dan al talento musical venezolano. Un abrazo grandote, Sobeida, de nuevo. Tenemos dos nuevas interacciones y se trata de, bueno, nos escribe Salvatore Giuliano, nos dice, arroba la ventana abierta, y nos dice, combatiente, esto no es un poema, es una oda. ¿Qué le pasó a Caprichito, que anoche dio un discursito, que no acepta el reconocimiento que la FAO a Venezuela le ha dado, porque dice que en Guarenas, y aquí se cayó el mensaje? No, bueno, es que Caprichito, de verdad, es que ese señor, como dicen en España, una imagen gráfica, tiene un morro que se lo pisa, es decir, que tiene una cara tan larga, tan grande, que de verdad... Es que es descarado el señor, el hombrecito este. Mira, es que bueno, con la cuestión de la FAO, dice que eso, que son los enchufados, que son cosas compradas. Así es la posición venezolana. Uno, lamentablemente, es una posición que no tiene argumentos, que en vez de alimentar el debate sano para corregir las fallas, lo que hace es rebuznar, ¿no? Pero bueno, pero fíjense ustedes, esta última de Caprichito, señores. Es que de verdad que el cinismo de este señor no tiene límites. Según reseñó, ¿no?, la página web Noticias 24, Capriles, dos puntos. Corpo Miranda será un gran centro de corrupción para quitarle los recursos al Estado. Repito, Corpo Miranda será un gran centro de corrupción para quitarles los recursos al Estado. El gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles, que nunca está y no gobierna, porque el Estado Miranda está que se cae a pedazos, literalmente hablando, criticó la creación de la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy, Francisco de Miranda, Corpo Miranda. El dirigente de la oposición aseguró que lo que hay detrás de la corporación, chan, chan, chan, chan, chan, chan, es un tema de corrupción que significará menos recursos para Miranda. Pero de verdad, ¿qué cara más dura tiene este señor? No gobierna, el tipo se va, se la pasa en Cúcuta comprando ropa interior, lo digo echando broma, se la pasa metido en Colombia, estaba anunciando viajes a Perú, se la pasa yéndose a Nueva York, y no le, que en giras que no las hace como gobernador del Estado, para buscar alianzas, para mejorar el Estado, qué sé yo, una alianza con la policía de Lima. No, no, no, no, no, no, no. O sea, el hombre va de gira para hablar mal del país y para reunirse con los grupos sionistas. No conforme con eso, ¿verdad? Que su estado es el que te tiene mayor índice de criminalidad. Que su estado tiene las vías destrozadas. Que su estado tiene serios problemas de recolección de basura. Que sus bomberos se la pasan en una sola huelga porque es que no les paga. Que las viviendas se están cayendo a pedazos, que las escuelas se están cayendo a pedazos, que no hay ningún tipo de política que impulse la salud, la educación, el deporte. Nada. La que gobierna es esta señora Raquel Delía. Este señor, desde el año pasado, si va a la gobernación de Miranda, será para firmar los recibos de pago del sueldo que tiene. Porque lo que tiene es una beca. El Estado Miranda, el Estado del Estado Miranda, es tan patético, siendo uno de los más importantes, uno de los más poblados del país, que el gobierno bolivariano tuvo que empezar a lanzar allí para bajar los índices de criminalidad el plan Patria Segura, porque la policía de Miranda y la policía de los municipios que controla la oposición no hace absolutamente nada, todo lo contrario, se atracan entre ellos. Recordemos el caso de unos polichacao que mataron a un polisucre que los fue a atracar, una cosa así. Se atracan entre ellos, se matan entre ellos. Los índices de criminalidad, el municipio Sucre del Estado Miranda es el más peligroso de todo el país. Unos índices de criminalidad galopante, un gobernador que no hace absolutamente nada. Entonces, bueno, para resolver esto, el Estado, el gobierno central, bueno, lanza allí a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para el plan Patria Segura, les construye que si el cable tren de Mariche, empieza a meter allí pañitos calientes, y para poder hacer algo, para mejorar la calidad de vida de los rehenes del Estado Miranda, porque es que no son habitantes, son rehenes, de los rehenes del Estado Miranda se crea Corpo Miranda, para de esa forma el Estado puede desarrollar, puede meter planes de mejoramiento de escuelas, de infraestructura, de obras públicas, como por ejemplo tuberías, cloacas, alumbrado, asfaltado. Y resulta que el gobernador del Estado Miranda dice, ay, es que esto es para quitarnos más recursos. Mijo, pero si a ti te dan los recursos y no los invierte, si los invierte comprándote un apartamento en el edificio Lucida en Manhattan, querido, porque es que uno se pregunta de dónde, yo sé que todos sabemos que tú eres de una familia adinerada, pero ¿de dónde sacas tanto dinero para andar viajando todo el tiempo? E insisto, no son visitas oficiales. No fue que este señor llegó de Colombia diciendo, bueno, firmé un acuerdo con el alcalde de Bogotá para una asesoría en materia de seguridad, o firmé un acuerdo con la empresa de electricidad colombiana, no sé qué cosa, para mejorar el alumbrado público en los municipios. No. Te vas a reunir con un paramilitar, que es Álvaro Uribe Vélez. Entonces te reúnes con un paramilitar llamado Álvaro Uribe Vélez, o te reúnes con el presidente del vecino país, Juan Manuel Santos. Pero si dijéramos que, bueno, me reuní con el presidente Santos y el gobierno de Colombia va a financiar la creación de 10 escuelas en Petare. Tampoco. Sino que vas a ir a hablar gamelote. Entonces, bueno. A ver lo que dice el señor. El parapeto de Corpo Miranda va a ser un gran centro de corrupción. ¿Y por qué? Gran centro de corrupción, la gobernación que tú manejas, aseveró Capriles al argumentar que Miranda no se encuentra entre los estados que han recibido créditos especiales. Si los ha recibido y como tú te los embolsillas, se crea Corpo Miranda, papá. Y que, por ejemplo, el estado Falcón recibe más recursos que la entidad mirandina, a pesar de la diferencia en su extensión territorial. Es que el tipo es tan bruto. El estado Falcón es más grande que el estado Miranda. ¡Qué bruto! El estado Falcón es más grande que el estado Miranda. Lo que pasa es que está menos poblado. Eso es otra cosa. Pero si es por extensión territorial, mi amorcito, échale una estudiadita al mapa de Venezuela. Resaltó que para enfrentar esta serie de irregularidades es necesario un cambio en Venezuela. No se trata de cambiar la presidencia. Estas cosas ocurren porque existe una Asamblea Nacional que permite estas cosas, aseveró. Bueno, mijo, ustedes tienen sus diputados, pues que dejen de andar echando tanto carro y se pongan a trabajar. Vamos a revisar si tenemos nuevas actualizaciones. Participan a través del grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nos dice Darwin Infante. Amiga Enza, me perdí la canción de Ali cuando nombro la poesía. Conchale, Darwin, y te escribí por el grupo de Facebook y te dije, te la tengo, Darwin, te la tengo. Bueno, quizás me pasé, te la puse de segunda y te la perdiste. Bueno, me dices, amiga Enza, me perdí la canción de Ali cuando nombro la poesía. Mi amiga y vecina Iraima Cardona me comentó que me la dedicaste. Ahora tendrás que colocar Amor en tres tiempos del mismo Ali. Muchas gracias, besos y abrazos. Bueno, esta semana te la coloco, vamos a ver mañana. Si los demás usuarios no se cansan de tanto Ali, pues mañana te tengo a Amor en tres tiempos de Ali Primera. Nos escribe Darwin Parra, saludos a todos los camaradas. Nos escriben también por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice Combatiente, ¿no? El hambre no se ha acabado, qué sinvergüenza es que su obsesión mantuana, no solo de la MUT ni de su miseria humana. Ajá, porque es que está el poema. Esto no, entonces ya, yo creo que ya está completo. Esto no es un poema, es una oda. ¿Qué le pasó a Caprichito que anoche dio un discursito que no acepta el reconocimiento de la FAO, que la FAO a Venezuela le ha dado? Porque dice que en Guarenas el hambre no se ha acabado, qué sinvergüenza es que su obsesión mantuana, no solo de la MUT ni de su miseria humana, que y todavía no reconozca la verdad de Venezuela, que lo que era antes mayor pobreza ya solo es una huella. Habla de Guarenas, una parte de su estado donde nadie lo conoce porque por ahí nunca ha pasado. Esto no es un poema, es una oda. Muy bien, Combatiente. Entonces aquí tenemos este poema que nos manda Combatiente, dedicado a Enrique Capriles Radonski. Tenemos llamada, Luiller. Buenos días. Buenos días. Hola, Enza. ¿Cómo estás? Es Daisy de nuevo. Hola, Enza, Daisy. Un comentario que quiero que hagas allí, porque estaba, o no se lo oí, pero no se me olvidó comentarte, ahorita lo estaba viendo en internet. Uh-huh. La sinvergüenzura que están haciendo ellos con la mentira esa, que las mujeres la van a sancionar por no darle mamá. Ah, no, sí, que van a, de eso voy a hablar la próxima media hora, lo de toda esta guerra sucia que hay con este proyecto de promoción de la lactancia materna, que está diciendo que van a prohibir los teteros. Que mujer que dé tetero la van a meter presa. Ay, Dios mío. Pero, ¿sabes? No, es que bueno, no sé. No, pero es que tú sabes que es lo más triste, que hay gente que se cree esas pendejadas. Sí, eso es lo que molesta, para que la gente oiga, porque la gente lo que hace es oír lo que ellos dicen, pero no leen ni buscan la información como es. Chao, pues. Un abrazo grande, Daisy. Bueno, señores, es hora de hacer la pausa y vamos a cambiar de poeta antes de la pausa. Esta es una poeta libanesa, Yumana Haddad. El libro se llama El retorno de Lilith y fue publicado por Monteávila Editores Latinoamericana. Es una activista por los derechos de la mujer, poeta, periodista y traductora políglota, que prepara actualmente un doctorado en traducción poética. Ha trabajado en el periódico libanés An-Nahar y es la primera mujer árabe en publicar una revista erótica, Al-Jasad, El Cuerpo, traducido al francés, italiano, español, polaco e inglés. Esa de, entonces, bueno, este es un pequeño poema de Yumana Haddad, en el libro El retorno de Lilith. Recógeme. Una sola cosa es necesaria. Ven, recógeme a flote en tus ojos. Clava tus cimas en mis abismos. Graba mi silueta en la memoria de tus palmas. Y humea la pantera. Y humea la pantera escondida donde nacen los hombros. Yumana Haddad, un poemita. Y nos vamos a la pausa con otro tema que es un tema musical que es un poema. Es del cantautor español Luis Eduardo Aute. Aquí lo interpreta junto a Silvio Rodríguez. El tema se llama Dentro. Póngale atención a la letra, porque la letra lo que describe es un acto biológico muy natural al cual la Iglesia Católica califica de pecado solitario. Ya ustedes se podrán imaginar de qué se trata. Pero lo describe de una manera tan sublime que de verdad que esta canción es toda una obra de arte. Silvio Rodríguez y Luis Eduardo Aute, Dentro. A veces recuerdo tu imagen desnuda en la noche vacía. Tu cuerpo sin peso se abre y abrazo mi propia mentira. Así me reanuda la sangre, tensando la carne dormida. Mis dedos aprietan amantes, un hondo compás de caricia. Dentro me quemo por ti, me vierto sin ti. Y nace un muerto. Mi mano ahuyentó soledades, tomando tu forma precisa, la piel que te hice en el aire. Recibe un temblor de semilla. Un quieto cansancio me esparce, tu imagen se borra enseguida, me llena una ausencia de hambre y un dulce calor de saliva. Dentro me quemo por ti, me vierto sin ti y nace un muerto. Y nace un muerto.

vez pensé se ha equivocado. La segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que anda suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como los ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. Once treinta y cuatro minutos, regresamos a la ventana con nuestra jazzista Antonia Toro y esta versión que hace del tema Santa Lucía de Miguel Ríos. Excelente versión de Santa Lucía. Y nos escribe por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, Helvética Juramentada. Hola Ensa, la poesía es algo que anda en las calles, que se mueve, que pasa a nuestro lado. Todas las tienen su misterio y la... Poesía es el misterio que tienen todas las cosas. Aquí cita a García Lorca. Me dice Combatiente 31, qué grandes los oyentes que no se pierden tu programa, donde se dicen verdades que a los apátridas no les gusta oír. Bueno, gracias por el criterio, Combatiente 31. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Hola, Ensa. Ana Cristina, ¿cómo estás? Ana Cristina, ¿cómo anda todo? Bueno. Bueno. Gracias por complacerme con el poema de Chino Valera Mora y el presidente Chávez. De verdad que es bueno. Ay, es hermoso. A mí también me conmueve mucho. O también me conmueve mucho un micro que está sonando aquí, que es el presidente Chávez cantando Traigo Polvo del Camino. Yo vengo de la... Sí. Ay, tan lindo. Bueno. Pero mira, yo a veces entro en un estado de neutralidad. Estoy tranquila, pero a veces me asalta la cuestión así, se murió, no está, Dios mío, o sea, es como, ¿cómo te digo? No es fácil. Sí, no es fácil, para nada. Entonces, bueno, recordarlo cada rato, porque hay propaganda que tú ves, bueno, chévere, está allí, pero hay otras que te pegan tan duro que bueno. Mira, Ensa, te llamaba por lo siguiente. Yo hablé contigo ayer, hablamos un ratico, subo, porque yo vivo aquí en el centro, y por donde está el Palacio de Justicia, ¿no? Las escaleras esas terribles, patéticas, que yo no sé cuándo le van a meter la mano. Ay, a él. Sí. Ajá. Sí, de verdad que yo no sé cómo yo sé muy bien de qué escaleras me habla. Más terrible. De uno se echaba una matada por ahí. Bueno. Ajá. Cuando subo, veo a mi lado derecho... Estaban entrevistando a alguien en unas cámaras, digo, eso debe ser Globovisión, pero la señora Afiuni. Me dio una indignación esa, porque sabe que ella está en libertad, no sé qué cosa, debe ser que se iba a presentar al juzgado. Pero son de esas cosas que te pegan, por la, o sea, y uno tiene que estar claro, es un poder judicial. Allí el poder ejecutivo no puede intervenir directamente. Es el Poder Judicial que está, bueno, plagado de jueces que pertenecen a la oposición y que por simplemente llevar la contraria, mira, hacen cosas como esta. Sí, señor. Y en el Ministerio Público ni se diga. Yo creo que el único que quedó allí después del golpe de Estado fue Isaías Rodríguez. Después, ahí todo el mundo se declaró y se fue y dejaron solo el Ministerio Público. Entonces, mira, son cosas que tú dices, hay que tragar grueso. Hay que tragar grueso. Por ahí escuché algo que yo dije, tiene razón. La paciencia es un árbol de raíces amargas, pero de frutos muy dulces. Entonces hay que esperar, tener paciencia. Entonces, mira, y te quería comentar algo. Cuando venga el señor, el innombrable, la nada, a decir que la gobernación no le ha llegado ningún... No, pero dime tú, criticando la creación de Corpo Miranda, algo que va a beneficiar a su estado, un estado en el cual él no trabaja. Entonces, ay, que no, que eso es malo. No te digo yo, que cara más dura. Tú sabes que vive diciendo que situado no, nunca se lo da. Cuando nosotros escuchemos eso, entremos a la página del Ministerio de Interior y Justicia, ahí está registrado lo que, porque ellos son los que hacen el enlace entre el gobierno central y las gobernaciones y la alcaldía. Entonces ellos son los que distribuyen el situado constitucional. Cuando escuchemos a este señor venir con la cantaleta, nos metemos en la página del Ministerio de Interior y Justicia y allí vemos. Ahí hay una parte, creo que es al lado derecho, donde dice situado constitucional. Tú pulsas allí y ahí te aparecen todos los estados y el momento, o sea, el monto del situado constitucional y en el momento que se hace la transferencia, para dejarlo con los ojos claros y sin vista. Claro. Y otra cosita rápido. Oye, vale, el gobierno tiene que divulgar cuál fue el acuerdo que se llegó con la gente de las universidades. Entonces llegan y salen el domingo a hacer un programa a las 11 de la noche, cuando ya todo el mundo está durmiendo, pues tiene que parar el lunes temprano. El programa estuvo buenísimo. Pero enséñale las escalas a la gente para que la gente entienda, porque ahí hay una gran desinformación, ¿vale? Entre ellos mismos, por motivos políticos, no le informan a su gente qué fue lo que se aprobó desde el punto de vista económico. Lo que pasa es que, y que también dentro del gremio universitario hay varios sindicatos. Exacto. Entonces, unos están de acuerdo, otros no, o sea, eso es complicadísimo. Yo escuché a un profesor que es el profesor presidente de la Federación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar en un programa que estuvo buenísimo en Radio Nacional el sábado, y el tipo decía, pero le increpaba, pero ustedes van a aceptar o no. Bueno, nosotros todo lo que vaya en beneficio lo vamos a aceptar, pero no estamos de acuerdo. Es decir, el tipo se lo preguntó, ¿ustedes van a cobrar eso o lo van a echar para atrás o lo van a rechazar? No lo van a cobrar. Bueno, sí, pero eso no es lo que, o sea, siempre con el pero por delante. Entonces, para desmontarlo y dejarlo en cuatro bloques, hay que hacer un programa. Pero, mira, que la misma gente explique con escala, esto es esto, porque, mira, yo quisiera ya tener un contrato colectivo como ese, ENSA, sí. Que vengo de mi gremio docente y que nos reunimos, pertenecemos a la alcaldía de Baruta. Por Dios. Ay, Dios mío, haciendo encima pertenecer a la alcaldía de Baruta. Sí, entonces, ay, una reunión del sindicato. Mira, el problema es el HCM, hacen tus negociaciones con los HCM y hasta ahora, ENSA, van 2 años que nosotros no sabemos cuáles son las condiciones, porque no te llegan, no te las dan, cuáles son las condiciones que te cubre la póliza. Entonces, hay cosas que tú tienes que pagar que tú no sabes y eso parece que se maneja en discreción. En las manos tú no sabes qué fue lo que aprobaron. Emma, yo ni siquiera me acuerdo cuál es la compañía, para que tú veas cuál es la forma de gobernar de ellos. Y así está pasando en Miranda. Cositas así pequeñitas que uno puede saber porque salen a la luz pública. Pero qué es lo que está pasando allá adentro, no lo sabemos. Bueno, ENSA, gracias. Bueno, un abrazo grande. Pero buenísima tu participación, Ana Cristina. Mira, nos escribe Combatiente y nos dicen, arroba la ventana abierta, viven encerrados en su casa de cristal, en un mundo ficticio sin querer ver la verdad. Gracias, ENSA, por las verdades que muestras sin titubear, que nos haces ver por la ventana sin miedo a la verdad. Afiuni nos dice Contraloría Popular 1, Afiuni libre, los corruptos del Zulia libres y Julián Conrado, camarada, ley anticorrupción con fallas o los jueces, saludos. Bueno, realmente son cosas que uno no entiende. Realmente son cosas que uno no entiende. Bueno, vamos a lo que nos había hablado nuestra usuaria, ¿no? Aclarar, de todos modos, a ver si hacemos el contacto con la gente de la Actarte, e incluso la misma ministra, que ella dio unas declaraciones bien interesantes ayer, la ministra del Poder Popular para la Mujer, que decía que no, que en ningún momento la idea es que las mujeres le den pecho a sus niños porque están obligadas, o prohibir el tetero, que eso es efectivamente una manipulación, que la idea es que la lactancia materna sea para las madres un goce, ¿no? Entonces, bueno, bien interesante este reportaje que publica la Agencia Venezolana de Noticias en su página web, ¿no? Centros de salud deben, lo que tienen que hacer es promover el amamantamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que los centros de salud públicos, porque mira, las fórmulas lácteas, eso forman parte de la misma mafia que las transnacionales farmacéuticas. Lo que les interesa es vender fórmulas. entonces te meten el cuento chino, que es que no, que si amamantar es doloroso. Bueno, la verdad es que yo no sé si será doloroso, no tengo entendido que sí, pero bueno, después te acostumbras, ¿no? Pero que si amamantar es doloroso, que si es incómodo, que si te tumba el pecho. Mira, miren, amiga, vamos a estar clara. La ley de la gravedad siempre actúa. Entonces, cuando tengamos 40 años, 50 años, ya la ley de la gravedad habrá actuado. ¿Y cuál es el problema? ¿No? Pero bueno, no, que si te tumba el pecho, que cómo es posible, que no, que es mejor meterle un tetero al muchacho, que le caiga bien pesado y así duerme más y así puedo dormir más yo. Entonces, en realidad, ¿y entonces qué es lo que hacen? Te divulgan, pues las mismas industrias de las fórmulas lácteas, que es la misma mafia de la farmacéutica, te divulgan este tipo de mitos y la lactancia materna se ve realmente afectada. Y en los centros de salud público, lamentablemente, pues yo no sé si es que también es tipo visita médica, que les regalan congresitos por cada fórmula que receten, en los centros de salud público, pues a las mujeres ya de una, ay, bueno, mira, vale, le puedes darte el fórmula, si no le quieres dar pecho, no le des, ah, bueno, chica, no le des, le das la fórmula tal, que de hecho todavía no has dado a luz y ya te están dando el papelito con la fórmula que le tienes que dar al muchacho. Cuando la lactancia materna es sumamente positiva, primero, fortalece el sistema inmunológico de los bebés, segundo, es un agente de prevención fundamental contra el cáncer de seno. Las mujeres que amamantan tienen cerca de un 80% menos de probabilidades de sufrir cáncer de seno. Y bueno, me voy a ir por una historia personal, porque hay cosas que definitivamente yo no tengo ningún problema de mi vida privada, que no tengo ningún problema de contar. Mi madre no nos dio pecho a ninguna de mis, ni a mis hermanas ni a mí. Porque no, que si sangraba, que no sé qué. Yo soy alérgica, pero soy alérgica hasta el aire que respiro. Es decir, que mi sistema inmunológico, por lo menos el mío, estaba afectado. Y segundo, mi madre se enfermó de cáncer de seno cuando yo tenía 6 años. Desde pequeña me tocó convivir con esa enfermedad. Cuando tenía 13, mi madre falleció. Y nosotros nos preguntamos, si mi madre nos hubiera amamantado, ¿esa historia hubiera sido así? Entonces la idea no es meter miedo. Pero la lactancia materna tiene una serie, aparte que es mucho más barato, de paso, tiene una serie de ventajas que son ocultadas por muchos médicos y médicas que trabajan en el sistema público de salud porque están metidos dentro del guiso de las fórmulas lácteas. Entonces, se está discutiendo una ley para promover la lactancia materna y lo que se dice es que en el sistema de salud público, que no, a los niños no le den fórmula, que pongan a las madres a amamantarlo, que después tú te fuiste a tu casa y te da la gana darle un tetero, le das el tetero. Eso ya es elección de la madre. Que sea la más adecuada o no, eso ya es decisión de la madre. Su conciencia se lo dirá. Pero ¿qué es lo que está diciendo la oposición? No, que van a prohibir el tetero, que cuando vean a una mujer dándole tetero a un muchacho, que si la van a meter presa. Y esa es otra cosa. Si la mujer va a dar a luz en un centro de salud privado, en los centros de salud privados, si les quieren meter la fórmula, que se la metan. La idea es promover la lactancia materna en los centros del sistema público de salud. Bueno, dice este reportaje de la Agencia Venezolana de Noticias, centros de salud deben promover el amamantamiento. La Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna indica que el personal de salud de centros públicos y privados debe promover de manera exclusiva y óptima el amamantamiento y abstenerse de recomendar fórmulas lácteas a menos que sea por indicación médica especial. Es decir, que no es que el médico del sistema de salud público no te va a recomendar una fórmula. O sea, si realmente se requiere la fórmula por algún caso extremo. Por ejemplo, leí un testimonio de una buena amiga sobre lo que le pasó, que a los 10 días de haber tenido a su niñita, a ella se le infectaron los pezones y esa infección se la traspasó a la bebé. Entonces a la niña pues le empezaron a aplicar antibióticos y el ginecólogo le dijo, el médico le dijo, es que tú le estás transmitiendo tu infección a la niña por la leche, tienes que sanarte primero los pezones. Pues mientras ella se estuvo sanando los pezones y le estaban aplicando el tratamiento de antibióticos, bueno, yo entré en contacto con un colectivo de mujeres y la niña ha sido amamantada por un montón de mujeres, un montón de camaradas que cada dos horas llegaban a la casa de mi amiga y se pegaban a la bebé al pecho. ¡Qué iniciativa tan linda! Claro, este tipo de iniciativas no es habitual, pero me imagino que en el caso de una madre que le ocurra lo mismo, que el médico le diga, mira, no, tú tienes una infección en los pezones, no puedes amamantar al bebé, entonces ahí el médico del sistema público de salud te prescribirá una fórmula láctea. La idea es no fomentar la comodidad de que, ay, no es que me va a doler el pecho, que se me va a caer el pecho, que eso es fastidioso, ¿verdad? Quitar, entonces de una le meto fórmula al chamo para que me duerma toda la noche, ¿no? Entonces es promover sobre todo los beneficios que tienen tanto para la madre como para el niño la lactancia materna, aparte que a través de ese mecanismo también se establece un vínculo muy lindo entre la madre y el niño, ¿no? Bueno, fíjense ustedes que la normativa, ¿verdad? La normativa es clara. Sin embargo, sobre qué es lo que dice. Bueno, ya vamos a empezar otra vez. La Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna indica que el personal de salud de centros públicos y privados debe promover de manera exclusiva y óptima el amamantamiento y abstenerse de recomendar fórmulas lácteas a menos que sea por indicación médica. Esta normativa es clara, pero se detectó que se mantiene la promoción, publicidad e incluso recomendación de alimentos procesados suministrados a los bebés a través de biberones o teteros, que a la larga pueden, entre otros efectos, ocasionar enfermedades diarreicas. Que esa es otra, una tetina mal lavada, diarrea segura para el muchachito. Por esa razón, la Comisión Permanente de la Familia de la Asamblea Nacional comenzó a debatir y redactó un borrador de reforma a la ley a los fines de establecer sanciones a centros de salud que incurran en la promoción de fórmulas lácteas que pueden causar estreñimiento, vómitos, intolerancia a la lactosa, alergia e incluso desnutrición si no son bien preparados. La cooperativa Lactarte, conformada por un grupo de madres trabajadoras encargadas de investigar, promover y proteger la lactancia materna como práctica de alimentación y crianza, expresó en su más reciente artículo publicado en lactarte.blogspot.com que desde que se comulgó la ley en 2007, la industria de fórmulas infantiles y la industria médica la han violado descaradamente. Entonces, contra esto es sencillamente lo que se quiere luchar. Vamos a, ya nos tocará profundizar en otro programa porque, amigos, ya se nos acabó el tiempo. Nos escriben por arroba la ventana abierta y nos dicen: Contraloría Popular 1, presidenta Rousseff dijo, la voz de la calle tiene que ser escuchada. Ejemplo de gobierno de calle de mi presidente Nicolás Maduro. Vamos a ver si tenemos también mensajes nuevos aquí en el grupo. Y nos dice Darwin Parra, ¡ay, gracias! Este es mi amigo poeta. Gran aficionado a la poesía, Darwin Parra, que dice, en la onda del Festival Mundial de Poesía, ventana sobre el cuerpo. La iglesia dice, el cuerpo es una culpa. La ciencia dice, el cuerpo es una máquina. La publicidad dice, el cuerpo es un negocio. El cuerpo dice, yo soy una fiesta. Autor Eduardo Galeano Ventanas. Excelente, Darwin, gracias por tu participación, está buenísimo. Pues como les decíamos, ya pues ya se ha terminado el programa, llegó el momento de despedirnos. De verdad que les agradecemos su sintonía, esperamos que de verdad hayan disfrutado el programa y bueno, del Festival Mundial de Poesía el día de hoy, pues a las 3 de la tarde en la Galería de Arte Nacional va a haber un recital pues con poetas de aquí de Venezuela, de China, de Perú, de Argentina. Y bueno, y de aquí de Venezuela, pues de Monagas, Caracas, Altagracia, Orituco, ¿no? En el Teatro Teresa Carreño, a las 4 de la tarde, en las librerías del sur, será la presentación del libro en homenaje a Millo Vestrini, todos los poemas de Millo Vestrini de Monte Ávila Editores. Debe ser una reedición. Yo tengo un libro de Monte Ávila de Millo Vestrini y realmente los poemas de nuestra Millo Vestrini ponen los pelos de punta, son sumamente fuertes, ¿no? Son muy femeninos, son muy fuertes. Y bueno, recordemos que Millo Vestrini, pues, era una persona que sufrió mucho, bueno, y nos dejó. ¿no? En el Parque Alí Primera, en Catia, va a haber un conversatorio a las 4 de la tarde, poesía, ecología en el siglo de la gran prueba. En el anfiteatro del Metrocable, en la parroquia San Agustín, a las 4 de la tarde, un recital de poesía con poetas de Caracas, las Bahamas, de Puerto Rico y de Palestina. De Palestina está Mahmoud Abu Aija, de Puerto Rico Pedro López Adorno y de las Bahamas Marion Bertel. En el Eje del Buen Vivir, en el anfiteatro del Eje del Buen Vivir, a las 5 de la tarde, el recital Batería de Poetas Avanzadoras, y son puras poetas mujeres, todas del estado Monagas. Y bueno, fíjense ustedes que se extiende tanto este festival que hasta en La Limonera, a las 6 de la tarde, va a haber un recital con William Osuna, de aquí de Caracas, el presidente de la Casa de Bello, Leopoldo Teuco Castilla, de Argentina, Lakshmi Shankar Bajpai, de la India, María Alejandra Rojas, de Caracas, Lady Vidal de Cuba, Xochitl Schutz de Alemania, y a las 6:30 en el Teatro Teresa Carreño, en la sala José Félix Rivas, pues va a haber una presentación musical, Carlos Rodríguez y su jazz trata poesía visual del CELAR, El Ser de Catherine Sultán, y van a haber varias lecturas en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño el día de hoy. Mañana les diremos cuál será lo que va a haber mañana, la programación de mañana. Son las 11:53 minutos. De nuevo, pues nos despedimos con un gran abrazo. Nos estamos escuchando mañana. Y para cerrar esta ventana dedicada a la poesía, nos vamos pues con esta excelente declamación que hizo el comandante Hugo Chávez de Por Aquí Pasó Compadre. No es la versión con Silvio Rodríguez, pero sí es un montaje que hizo el DJ Pablo Guzmán, que de verdad que también transmite mucho. Hasta mañana, nos despedimos. El estudiante Luiller Loyo. Felicidades, Luiller. Y esta servidora, Enza García. Un abrazo y hasta mañana. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Por aquí vestido de humo mi general que iba ardiendo. Fue un silbo de tierra libre entre su manso y su sueño. Por aquí pasó, comadre, hacia aquellos montes lejos. Mírele el rastro en la paja, míresela, compañero, como las claras garúas en el terronal reseco, como en las mesas el pozo, como en el caño el lucero, como la garza en el junco, como en la tarde los vuelos, como la nieve en el pico, como en la noche el incendio, como el cocuyo en el aire, como la luna en el médano, como el potro en el escudo y el tricolor en los cielos. Por aquí pasó su padre, hacia aquellos montes lejos. Allá va su estampa sola, grave perfil aguileño, arzón de cuero tostado, tordillo de bravo pecho, de bandera va su capa, su caballo de puntero, artista labrando pueblos, hombre retoñando patrias, picando glorias, tropero. Por aquí pasó, comadre, hacia aquellos montes lejos. Óigale, óigale la voz tendida sobre el resol de estos médanos, la voz que gritó más hondo. Óigansela, compañeros, como el son de las guaruras cuando pasan los arrieros, como la brisa en la palma, como el águila en el ceibo, como el trueno en las lejuras, como el cuatro en el alero, como el tiro en el asalto, como el toro en el rodeo, como el relincho en el aire, como el gallo en el silencio, como el grito del centauro en las queseras del medio. Por aquí pasó Bolívar, inmenso, gallardo, eterno. Su voz hoy vuelve sobre este inmenso desierto. Su voz hoy vuelve sobre este inmenso desierto.